soy caminante, mañana seré camino. El polvo errante de donde venimos, lo que fuimos antes de nuestro destino, la guarda liberante donde nos dirigimos. Solo se puede andar hacia adelante, no es recomendable mirar hacia atrás. Si no pones los ojos por donde andes, ten por seguro que te navegarás. Los ojos no ven por todas partes, pero lo vamos a necesitar.